Sueño Latino por Mundo 88.9 FM. Sueño Latino y Mundo 88.9 FM presentan Personajes del Mundo. Un encuentro para el análisis crítico y la reflexión sobre episodios relevantes, anécdotas y temas de interés de nuestros invitados especiales. Bajo la conducción del profesor Luis Rafael Amario, por Mundo 88.9 FM. Estamos llegando bajo la dirección general del profesor Humberto Rivero en todo lo que se refiere a la programación de lunes a viernes de Sueño Latino. En los controles Radix Briseño, hoy le hemos hecho una solicitud que inmediatamente tuvo una respuesta muy efectiva de poner a punto toda la producción y el respaldo musical del programa del día de hoy, que esperamos sea de su agrado. Y habla para ustedes Luis Rafael Amario, productor nacional independiente número 17.757 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Ya todo dispuesto para compartir con nuestro invitado muy especial del día de hoy, y esperamos, como le hemos dicho, que disfruten del programa. Si eso es así, los teléfonos del estudio están a su disposición, el 935-0908. Mensajería de texto por el 0414-568-2300. Y si usted está trabajando en línea, puede seguirnos por internet en www.radiomundofm.com.be. Todo dispuesto para compartir con nuestro invitado y con ustedes que están en sintonía de nuestro espacio, y en este momento disfrutemos de este tema musical. Suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar Simón. Nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Abre otro tiempo la historia, te espera el tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón, Simón Bolívar, Simón. Amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Sueño Latino por Mundo 88.9 FM. Simón Bolívar, interpretado por los olimareños Interesante, hermoso tema para dar el ambiente necesario y de esta manera agradecer la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Quiero compartir un pensamiento de nuestro invitado, quien señala, cito: un escritor es aquel que escribe cada palabra con la pasión de su corazón, con la entrega sincera en cada palabra. Las manos son meros instrumentos del espíritu y la musa. Cierro la cita, Gustavo Francisco Muiña. Bienvenido, Gustavo. Qué gusto tenerte. Recuerdo que hace unos 6 meses, me mostraste los borradores de un documento en el que estabas trabajando y hoy día tengo en mis manos este bellísimo ejemplar de tu novela, de cuyos detalles y de la forma como tú abordaste esta temática vamos a compartir con la gente que está acá con nosotros en Personajes del Mundo. Gustavo, bienvenido a Personajes del Mundo. Buenos días, señor Luis, y muchas gracias por esta segunda invitación de esta prestigiosa emisora, de la cual ya me siento como quien dice en casa. El libro surgió, la temática de los vampiros era algo que cuando yo estuve recorriendo los centros comerciales de Barinas noté que cuando era la época de Halloween aparecían escritores de todas partes del mundo menos un venezolano. Y me pregunté por qué. ¿Por qué nosotros somos tan capaces como cualquiera para poder hacer y desarrollar un tema de eso? Y a pesar de que el tema del vampiro, en este caso la obra maestra de Bram Stoker, que fue el que llevó a la fama a Drácula, con su personaje que era un príncipe, ¿verdad?, de la región de Valaquia, que era Vlad III. Yo noté que a pesar de los cientos de libros que habían publicado y películas, sí se podía hacer un libro que combinara dos factores. Por un lado el suspenso y por el otro lado también que hubiera situaciones cómicas, como las que hay en el libro, en la parte del tren. No sé si usted la ha llegado a la parte del tren en donde viaja el niño con la abuela y van los vampiros a asaltar el tren. Entonces ahí uno, el escritor está jugando un poco también con el lector, porque en el momento que donde está de máximo suspenso, ahí entonces resulta que le arranca una sonrisa, y eso es lo que busca. Buscamos suspenso pero no terror. Buscamos divertir y buscamos a su vez también promocionar la lectura. Incidencias de cómo lograste esta bellísima obra que ya está a la disposición del público, espero que no solo de Barinas, sino de todo el continente hispano parlante. con el grupo Témpano, Hombre Lobo en París. Y lo que queremos es tener aquí como un ambiente para darle espacio a toda la trama que comparte con nosotros en su novela Vampiros, Terror en la Niebla Londinense, nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Mueña. En algún momento vamos a decir algunos elementos de información que compartes en la obra sobre tu vida como venezolano metido desde el Uruguay y recorriendo Latinoamérica. Alrededores del puerto de Londres, 1910, principios del siglo pasado, hora 9 p.m. de un día viernes. A pesar de que todavía era relativamente temprano, el frío lacerante de la noche y la niebla que comenzaba lentamente a esparcirse y restar visibilidad por las estrechas callejuelas empedradas, logró convencer a más de un cliente de dejar la juerga para otra oportunidad y ponerse a buen recaudo en la comodidad de su hogar, dejando casi desierta aquella zona de bares y prostíbulos cercana a los muelles. Así comienza, y estamos también en la intención de crear la curiosidad en nuestro potencial lector de esta novela Vampiros de Gustavo Mueña. Gustavo, estás en Londres. Cuéntanos por qué ese territorio, qué te movió a ubicarte e iniciar la trama de esta novela con ese señalamiento de ese escenario que nos pintas al inicio en estas primeras 7 líneas de tu obra. Gustavo. Elegir Londres entre todas las ciudades de Europa no fue una cosa al azar, sino fue algo premeditado, porque Londres reúne todas las características para el suspenso. Acuérdese que la época en la que está ambientado y se desarrolla la historia es prácticamente la época victoriana. Estamos hablando de 1888, 1800 y algo. Una época donde recién comenzaba a utilizarse la luz eléctrica, había luz a gas, las calles eran empedradas. Londres, a pesar de que tiene un estuario, no está muy lejos del Mar del Norte y es reconocido mundialmente su famosa niebla, que va llegando, la bruma, como le dicen, que va llegando allá. Y entonces, en aquella época, esa poca visibilidad de metro a metro con personas crea la escenografía propicia para que yo pueda desarrollar, introducir y capturar al lector, porque eso es una de las cosas que tiene que tener un escritor en este momento. O sea, siempre, pero me da impresión de que incluso los libros ahora, cuando son muy grandes o muy espesos, la gente, por la calidad de vida, por la vida apurada que lleva, yo creo que los mira y no los abre. Entonces tienen que ser libros fáciles, de 90, 100 páginas máximo, pero que capturen al principio, durante la escenografía, durante el trayecto de todo eso que el escritor quiere mandar a la persona que lo está leyendo. Esa es la idea, la verdad, que atrape. Y atrapa, ciertamente. Que sea como el vino, ¿no? Que uno toma un poquito y le den ganas de seguir tomando. Eso es correcto. Y hay algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo recreas tú ese Londres de esa época? ¿Qué te inspira? ¿Qué te movió? Ya lo dijiste, pero lo otro, la gran pregunta, que es curiosidad, ¿has estado en Londres? ¿Has visitado algún país del Reino Unido? El espíritu mío, que es inquieto, sí ha estado en Londres. Ya físicamente no, pero con el favor de Dios, no dudo de que estaremos también allí. Yo antes de este libro, yo ya tenía otra novela que se llamaba El secreto de Whitechapel, ambientada en Jack el Destripador, en el año 1888. Pero era una novela 20 años después,

Permítanme saludar junto a nuestro invitado Gustavo Muiña, autor de la novela Vampiros, Terror en la Niebla Londinense, de esta novela, aparte de las otras publicaciones que usted tiene. Saludar a unas buenas amigas que están en línea escuchando el programa. Nos gustaría un mensajito, usen el 0414-568-2300 o si prefieren llamar al estudio de Mundo 88.9 por el 935-0908. Rosa Terán, muchas gracias Rosita por estar allí en sintonía del programa. Igual nuestra buena amiga la profesora Alba Peña de Salazar. Nuestros buenos amigos allá de AIFA, Acacia Fonseca, reportando la sintonía. Gracias Acacia porque todo el equipo allí está disfrutando, como estaba ocurriendo con nosotros acá, de este conversatorio con nuestro invitado Gustavo Muiña González. ¿Quién es Gustavo Muiña González? El autor de esta novela Vampiros, Terror en la Niebla, una publicación de Ediciones Casas. Gustavo nació en Uruguay. Gracias a su trabajo en la industria pesquera en Decano Sociedad Anónima, desarrolló el deseo de viajar y conocer otras culturas y realidades, por lo que decidió lanzarse a la aventura y viajar por toda América hasta que llegó a Venezuela, me acaba de decir, hace unos cuantos años más que en su país donde nació, Uruguay. La travesía le sirvió para madurar interiormente y es clave en su carrera de escritor, puesto que se empapó de la cultura de prácticamente todos los países de Latinoamérica y supuso para él una gran experiencia vital. Esta es la presentación que hacen de Gustavo en su obra Vampiros, Terror en la Niebla Londinense. Hay más, pero hay algo importante que se señala aquí en un párrafo que con tu permiso voy a leer también. Cabe destacar también, entre otras cosas, su pasión por el cine, otras de sus fuentes de inspiración. Además, en Barinas, Venezuela, es uno de los fundadores del periódico De Frente. Gustavo Muiña es también conocido por su prolongada e intensa dedicación a los servicios de asesoramiento, instrucción y orientación en el estudio de la matemática. Gustavo, realmente lo compartíamos cuando tú pusiste en mis manos, como lo dije al inicio, el borrador de esta novela que ahora está elegantemente publicada, Vampiros, Terror en la Niebla Londinense. Y aquí voy a hacer una especie de travesura de lector, colocándote nuevamente en un espacio y en un ambiente para curiosear un poco qué te movió. En el segmento 85 nos dices por qué está enumerado de esa manera cada pasaje en la trama de la novela. Con los primeros rayos del amanecer, otro barco, el Queen Mary, partía del puerto de Londres atravesando el Atlántico, pero en dirección opuesta, más precisamente hacia el Caribe, sus islas y las paradisíacas playas venezolanas. Era el viaje de los recién casados donde comenzarían su luna de miel. No sigo leyendo más para que la gente como a mí le pique la curiosidad de tener acceso a este libro. Venezuela, el Queen Mary, salen hacia el Caribe. ¿Por qué ahora, casi cerrando la trama, te colocas allí, Gustavo? Bueno, porque tantos años viviendo en esta bendita tierra, de alguna manera, y yo que conozco las playas y los cayos para arriba y para abajo, creo que era un reconocimiento a este lugar donde uno está residiendo. Entonces, si bien uno sabe dónde nace, como dice el refrán, no sabe dónde muere. Y he pasado la mayor parte de mi vida aquí y quería hacerle un reconocimiento. ¿Cuántos años? Tengo 30 años en Venezuela. ¿En Venezuela? Y tengo que decir los otros de Uruguay, son 29. Son 59 en total. Esa es la cuenta. Así que ya somos más venezolanos que uruguayos. Así es. Y consideré que era muy linda, son preciosas las playas que tiene Venezuela. Y entonces, ¿por qué no darle esa importancia y esa preponderancia y ese valor a lo nuestro dentro de la novela? Era como querer resarcir algo a lo que tanto me dio a mí esta tierra. Y no solamente resarcirlo y registrarlo, sino que lo compartes con tus lectores. Una de las cuestiones, yo por ahora te debo preguntar, ¿cómo hace cualquier persona que escuche este programa, porque también va a estar por internet alojada en nuestro espacio de Puentes al Mundo? Radix nos va a editar el audio y lo vamos a colocar disponible para cualquier interesado en escuchar de viva voz esta experiencia tuya como escritor de esta novela de terror, pero que no quiere asustar a la gente, como tú bien has dicho. ¿Cuántos ejemplares están disponibles para la gente de Barinas? Gustavo, háblanos de eso. ¿Cómo tener acceso a la publicación? Háblanos de costo también, costo ¿cómo no? solidario. ¿Cómo no? Lograr que una editorial, en este caso española, le edite a uno un libro no es tarea fácil. Porque llegan, sin exagerar, le llegan por día entre 20 y 30 manuscritos de todas partes del mundo. ¿Diarios? Sí, señor. Sí, dependiendo, señor, de la calidad de la editorial. Y saltándose uno el agente literario, ¿no? Que así eso ya es otra cosa, exacto. Incluso yo me salté el agente literario, que la mejor de todas es Carmen Balcells, ¿verdad? Una de las más importantes en Barcelona. Y bueno, tuvimos, gracias a Dios, el reconocimiento que me eligieron y la propuesta. En cuanto a los que se han editado acá, se están editando en forma digital, en ebook, en Amazon, en El Corte Inglés. Son muchas que ahora realmente no me acuerdo. Para la versión digital. Para la forma digital. Y en forma escrita a través de Publidisa para Europa y para América Latina. Lo que sí yo le pedí, que quería saber algo que me tenía intrigado, y de ahí le fue a hacer yo mismo, y fue que me permitieran a mí, con una mínima emisión de 100 libros que se hicieron, fueron nada más que 100, venderlos yo directamente en Barinas, no ellos, y accedieron. La idea era, porque yo estaba pensando hasta hace muy poco, que realmente nosotros acá no teníamos hábito de lectura y que las mujeres eran bastante superficiales, las damas se dedicaban a vanidades, Cosmopolitan, Hola, y los hombres Gaceta Hípica y algunas otras cosas por ahí, Triple X, Playboy, bueno. Sin embargo, me di cuenta de una cosa. Como yo fui el que vendí los libros, me encargué de venderlos, no me voy a engañar y decir que de repente el 70% de los libros que yo vendí, a lo mejor me los compraron o para sacarme de encima o para porque me conocían. Ajá. Porque yo le agrado a esas personas. Pero lo que a mí me valoró, o yo valoré, fue el 30% restante que le llegué a gente que vendía helados, gente que eran peluqueras, gente que de repente, y esa gente después que lo leyó, le gustó. Entonces quiere decir que ahí hay un problema, ¿verdad? Que es el problema de las editoras, de las editoriales, que no saben llegarle mercadeo al público. Así es. Y tú sí lograste llegar a gente que te está reportando las reacciones a leer esta, sí, novela, señor, Terror en la Niebla. Así ¿te es. Queda algún ejemplar allí para alguien que esté interesado? En este momento estamos, no, porque ya le digo, superó todas las expectativas. Qué bueno. Realmente sí. Y nosotros lo vendimos a 200 bolívares. O sea, un poco porque tuvimos que manejarnos con el dólar y a veces fue una experiencia. Crea un alguna poco, complicación. Una complicación, porque usted sabe a veces cómo hay que conseguirlo, incluso donde tuvimos que mandarlo a través de Colombia, por Western Union. Eso no fue nada fácil. Pero sí me quiero tratar de a ver si podemos lograr publicarlo en Venezuela para bajar los costos, para que se le llegue a la gente. Esa es la real idea. Ese es un excelente proyecto y estamos seguros que con la disposición que tienes, el apoyo de todos los que respetamos este esfuerzo y lo valoramos, vamos a lograr tener acceso a una nueva edición de esta novela. Nuestro invitado del día de hoy en Personajes del Mundo, Gustavo Muiña, escritor, su novela, una nueva novela, Vampiros, Terror en la Niebla Londinense. Voy a buscar una noche y hacer contigo un derroche en un nichito de paz. Voy a robarle a la luna un pedacito de bruma y así poderte arropar. Voy a darte las estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión y mi amor. Dejaré la puerta abierta para que las aves vengan y canten esta canción. Voy a tenerte despierta, siempre amar, siempre alerta, hasta perder la razón. Voy a darte las estrellas y con mi beso una huella en tu tierno corazón. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión. Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca. Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión. Hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Voy a tenerte despierta y a derramar mi pasión. Mi amor. Hasta perder la razón. Y voy a amarte, amarte, sentir tu piel fresca. Quiero que estés aquí despierta y que recibas mi pasión y mi amor. Nuestro invitado en Personajes del Mundo, Gustavo Muiña, escritor. En nuestras manos tenemos, además de la página web de Gustavo, verificando en su página web, ustedes pueden tener acceso, los que les gusta hacer uso de internet, por Gustavo, www.gustavomuina.com. Gustavo Muiña, por aquello de la ñ. Gustavo Muiña, pero sin el uso de la ñ en el espacio de su página, bellísimo el diseño. Está toda la obra de Gustavo, un permiso Gustavo para leerle a la gente las formas de tener contacto contigo, vía Facebook, vía Twitter, vía LinkedIn, vía Wikipedia. Todos esos enlaces están disponibles en la página de Gustavo, nuestro invitado del día de hoy, además de su número de celular, su dirección electrónica y también el acceso hacia Amazon.com, que es la distribuidora en línea de sus publicaciones en este momento de Vampiros, Terror en la Niebla. Y hablando de la novela y de aquella secuencia ya en el Queen Mary que quedó pendiente, yo tengo la curiosidad de ver si tú estabas mentalmente allá en Inglaterra saliendo por el puerto, pero también físicamente donde estaba, Gustavo. Eso me crea curiosidad, porque yo tu pueblo lo conocí, yo estuve por allá por Montevideo y me ubiqué inmediatamente allí en el puerto de Montevideo. Gustavo. Bueno, sí, efectivamente, el trabajo mío, en que yo me dedicaba a hacer las exportaciones a una empresa pesquera hace muchos años, tenía que estar entre el banco donde se cursaban las denuncias de exportación y a su vez también muchas veces en la balanza, supervisando mismo donde estaba la parte de carga, y estaba en el puerto. Y entonces esa oportunidad que yo tenía también en la oficina de ver los barcos, sobre todo cuando se iban saliendo del puerto de noche, que iban con sus luces prendidas, eso es un espectáculo para mí, que parecía como que el espíritu mío se iba con esa luz y con ese barco, ¿no? Siempre fue las ganas de viajar, hasta que un buen día colgué mi saco, mi corbata, mi traje, y yo trabajaba directamente con el dueño de la empresa, que por cierto yo lo aprendí mucho con él, pero le dije, bueno, gracias por todo, pero quiero viajar. Y yo he sido una persona que si no me siento realmente feliz en lo que hago, no lo hago. Entonces, al principio, incluso esto, cuando uno estaba recién casado, mi señora tenía un poco miedo, porque yo siempre, si había un trabajo que no me gustaba, lo dejaba. Entonces mi señora, no, que la estabilidad siempre estuvo, pero entonces yo pienso que es muy feo para una persona que uno se levante y diga, bueno, tengo que ir para este trabajo, y lo está haciendo como un desgano. Uno tiene que hacer el trabajo con ganas, que le guste, que sea feliz. Creo que es un buen mensaje. Yo fui un rebelde en ese entonces, y ¿no? En ese sentido coincidimos, y permíteme que yo retome esa frase porque vamos a compartir un mensaje entre los muchos que han llegado, que me parece que me agrada mucho recibir y compartir con mis invitados este tipo de mensajes. Pero eso, lo que uno hace, lo hace con gusto, con dedicación, con entusiasmo. Si no, no lo hagas. Buenos días, dice el mensaje. Primeramente, le felicitamos por su programa. Enviamos un gran saludo a ese escritor, Gustavo Muiña, al cual admiro y respeto mucho. Es una de sus fans más chiquiticas, Campanita. Pero que siga cosechando muchos éxitos, que Dios le cuide y le dé mucha vida para que nos siga deleitando con sus sabidurías y buenas escrituras. Un abrazo de parte, y el mensaje se cortó. Qué bonito mensaje, estamos seguros que sabe de quién es su autor o el grupo que te está enviando esos saludos, los cuales agradecemos, Gustavo, porque están atentos como mucha gente de este programa que estará disponible por internet para los interesados. Y hay algo que me comentabas, y ya casi despidiéndonos, la radio es implacable, los medios son implacables con respecto al tiempo. Un concurso internacional de cartas de amor, homenaje a Rosalía de Castro en el Día de la Mujer para el 2013. Comparte con los que pudieran estar interesados en inspirarse y enviar cartas de amor a su ser querido, y si deciden concursar en este llamado de concurso internacional en homenaje a Rosalía de Castro. ¿Cómo no? Las bases del concurso las tiene usted, que yo se las traje, y pueden concursar hasta el día 31 de diciembre. Es fácil, es una carta de amor dirigida a una mujer, a un padre, a un hijo, a un hermano, y es en honor a una fundación en Argentina en honor a una gran poetisa del siglo XIX, Rosalía Castro, una gran poetisa gallega, que después fue, como yo le contaba fuera de micrófonos, la que motivó a otras grandes escritoras, como fueron Gabriela Mistral, Juana de Ibarburú, en esa época. En América Latina. Para hacer contacto contigo, yo creo que lo más práctico es que la gente vaya a tu página, tome el número de celular, si están interesados, ¿cómo no?, para participar en este concurso internacional de cartas de amor, homenaje a Rosalía de Castro. Tienen disponible hasta el 30 de diciembre, según has dicho tú, para enviar su carta vía correo electrónico. Están todos los detalles, las especificaciones, el tamaño de página y detalles que hay que cumplir para participar en este concurso. Me gustaría hacer una breve acotación, que es la siguiente. O sea, para mí fue un honor que la que me mandó la invitación, y es uno de los jurados principales, se llama Paul Divir, es una escritora muy famosa en Argentina, que ha vendido no solo por la cantidad de libros que ha vendido, que son más de 10 millones de libros, sino por la trayectoria que ha tenido. Es algo así como la Corín Tellado, pero argentina. Es la versión. Y estás participando con, gracias a la invitación, carta de amor, gracias a su invitación, cuyo párrafo no vamos a poder leer porque ya estamos despidiendo el programa como lo habíamos previsto. El próximo viernes no vamos a estar en vivo acá porque estamos participando en un taller para los productores nacional, la producción nacional independiente, un taller sobre la ley que regula toda esta actuación de los productores nacionales independientes, que se va a realizar en el Salón Tricolor de la Gobernación del Estado Barinas, en el piso 2, en la avenida Marqués del Pumar. El horario de 9 a 12 y de 2 a 4 y 30 de la tarde, de allí que nos despedimos hasta dentro de dos viernes, cuando estaremos acá en Personajes del Mundo por Mundo 88.9 FM. Hemos llegado bajo la dirección general del profesor Humberto Rivero Briceño, en el espacio Sueño Latino, en los controles Radix Briceño. Muchas gracias, Radix, por ponernos ese ambiente de Uruguay, el país donde nació nuestro invitado Gustavo Nuiña, barinés, barinimetido venezolano, escritor, nuestro invitado en el día de hoy. Habló para ustedes Luis Rafael Amario, productor nacional independiente número 17.757 del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Hasta un próximo programa. Buen provecho, feliz fin de semana. Invitación de Moreno. Se me duerme el barrio entero, atrapado por las sombras. Los morenos por las calles van guardando ya sus lonjas. Y aunque nadie me lo diga, yo me acuerdo de los otros morenos que desde el cielo repicaron con nosotros.